Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. Todo lo que te imagines lo encontrás en Super Kiosco Mabe, 24 de octubre 832, Ituzaingó, Lado Sur. Sabrosísimo. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio.